Vamos a un par de noticias de negocios porque, bueno, a partir del próximo 3 de abril, Buquebus llegará a la ciudad de Carmelo. La conexión se hará en bus desde Colonia y se podrá realizar en los siguientes horarios: 8:45, 9, 11, 30 y 19 horas, partiendo desde la nueva terminal de Puerto Madero. En tanto, los regresos corresponden a los buques que parten desde Colonia a las 9:30, 17:30, 19 y 20 horas. El precio que se le suma al valor del pasaje es de 13 pesos argentinos por tramo o de 90 pesos uruguayos. Y el banco Credicop, apoyando el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, bueno, el banco Credicop dispuso poner en marcha una línea crediticia especialmente diseñada para el sector agropecuario. Se trata de préstamos amortizables a tasa cero y están orientados de alguna manera a la adquisición de bienes de capital. De esta manera, las pymes interesadas podrán acceder a la compra hasta en 12 cuotas de todo tipo de bienes comercializados por más de 150 empresas adheridas en todo el país. Cualquier cosa, bueno, pueden consultar en www.bancocreditcop.com, con doble O. Empresa AISA invita a las escuelas a visitar la planta General San Martín, ubicada en el barrio de Palermo, uno de los 4 establecimientos potabilizadores más grandes del mundo. Quienes realicen la visita podrán comprobar en forma directa cómo se efectúa el complejo proceso que transforma el agua del río en agua lista para el consumo. Además, recibirán información sobre la importancia de cuidar los recursos y recomendaciones prácticas para utilizarlos racionalmente. Los interesados pueden solicitar más información o pedir que se les designe una fecha llamando o comunicándose al 4829-9507 o 4829-9508. Mafre Argentina, empresa del sector asegurador, sumó a su tradicional póliza gracias a una cobertura contra planchado para la campaña 2008-2009 de cosecha gruesa, esto es sorgo, maíz, girasol y soja. De esta manera, el hombre de campo contará por primera vez en nuestro país con esta nueva protección que además será sin costo adicional.